Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Cuando uno analiza todas estas situaciones que están pasando y que son desagradables, que comenta Jeremías, que advierte Jehová por medio de Jeremías y que les dice: no hagan, toda la nación se prostituyó, los reyes e hicieron más mal, otros parece que iban, trataban de superar la maldad, ¿no es cierto?, terminando con Sedequías, que al final fue llevado cautivo. ¿Habrá alguien bueno?, dice uno. ¿Habrá alguna persona que haga el bien? Como dice la Escritura, cuando Cristo venga hallará fe en la tierra. Así como es. Como una expresión que está tan corrompida realmente y que recibe los frutos de esa corrupción. Uno tiene que saber de que siempre hay un reverente fiel a Dios. Ahora, yo pensaba, ¿qué labor tan pesada le tocó al pobre Jeremías? Aunque él sabía que tenía el respaldo de Dios, que él fue enviado de Dios, sin embargo, tenía que luchar contra un pueblo que no tenía ninguna intención de cambiar, parece. Fíjate, lo que ellos hacían, y después de las palabras de Jeremías, seguían haciendo lo mismo. Como lo hemos dicho y lo hemos repetido, el pecado enceguece. Entonces ellos, claro, las palabras de Jeremías eran tremendamente inoportunas para ellos, desagradables, eran totalmente negativas. Y ellos lo único que querían es que Jeremías desapareciera, porque los iba a perturbarle la vida. Ellos estaban, entre comillas, gozando de la vida. Y Jeremías, claro, podríamos decir que para ellos sería o fue una piedra en el zapato. Ahora, este Jeremías, yo creo que uno al analizarlo como persona, estaba dentro del remanente en realidad, porque fue fiel a Dios a todo lo que él le pidió. De jovencito hasta la ancianidad él fue fiel, fue un periodo bastante largo, quizá 40 años por allí, pero él fue el remanente fiel, pero lo sufrió, pero Dios le prometió que lo iba a guardar, y de hecho así lo hizo. Y uno encuentra los versos, ¿te acuerdas cuando leíamos del 41 en adelante, cómo Dios lo protegió cuando hubo la invasión? Tuvieron respeto por él los invasores. Como Nabucodonosor ya había mandado indicaciones hacia él, o sea, Dios lo protegió por ser hijo obediente, fiel a Dios. Entonces, este remanente siempre está presente. Incluso estoy pensando en la primera deportación, cuando fueron llevados cautivos estos jóvenes. Allí hay una demostración de que había allí una familia fiel que servía a Dios. Estaba Daniel y sus compañeros, ¿no es cierto?, que fueron fieles incluso en un lugar extraño. Había gente que servía a Dios. Claro, pero fíjate, tú mismo dices, es un remanente, es un resto, es algo, es un grupo pequeño el que continúa adorando a Dios como corresponde y siguiendo a Dios. Pero la gran mayoría, desgraciadamente, no lo hace. Y tú ves que siempre tenemos la tendencia a pensar de que la mayoría no puede estar equivocada. ¿Cómo van a ser más los que están equivocados y un grupo más pequeño los que están en la verdad? Y fíjate lo que le pasó a Jeremías. Él predijo la ruina completa, y porque insistía en la rendición, cuando le dice que tienen que rendirse a Nabucodonosor, finalmente lo que consiguió es que lo echaran en la cárcel. Entonces, él estaba haciendo una labor. Imagínate que alguien... tú sepas que hay una bomba en un lugar donde hay mucha gente, y tú avisas, tú dices, no quieres que esas personas mueran, y va y le dice, tienen que arrancar. Entonces, dice, no, este está tratando... Es un alarmista. Exactamente, de alarmarnos, te toman y te echan a la cárcel porque tú fuiste a avisarles. Algo así es lo que Jeremías hacía. Jeremías trataba de que ellos se salvaran, que no tuvieran que pagar las consecuencias de su pecado, que se arrepintieran de corazón, y así ellos pudieran gozar de la vida realmente. Pero ellos no lo veían así. Hay expresiones acá que muestran a Jeremías que está hablando, ¿no es cierto?, diciendo esto. Jeremías, estoy leyendo allí Jeremías 23:1 en adelante: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y aquí aparece el versículo 3, mira dónde está nuestro concepto esto de este remanente, dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Qué linda expresión, te fijas, a un problema que se presenta de los dirigentes que están llevando a equívocos a la gente. Dios dice: yo lo voy a recoger a este remanente, este que fue fiel, que permaneció bajo las órdenes de Jehová, haciendo su voluntad, siendo fieles y a la vez guardando sus mandamientos. Esos yo los haré volver, crecerán y se multiplicarán. Qué linda expresión, ¿eh?, que Dios da a sus hijos. Es linda cuando nosotros anhelamos ser ese remanente. Porque hoy día hay tantos caminos. El enemigo ha trabajado con mucha astucia. Ha hecho caminos casi igual al camino verdadero, pero son caminos que no llevan a donde las personas que van por él creen llegar. Entonces, tenemos que tener claro esto. Ese remanente se preocupa, primeramente, de hacer la voluntad de Dios. Porque no soy yo el que tengo que ofrecerle a Dios lo que a mí me parece, lo que yo creo y lo que yo pienso. Dios es el que me dice lo que yo debo hacer. Entonces, esto debe quedarme bien claro. Yo tengo que asumir que Dios es el que manda y yo soy el que debo obedecer. Y para eso tengo que tener claro lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la expresión que aparece acá es muy, muy, muy, muy buena, que uno la analice, porque mientras el Dios está hablando acerca de que Él va a recoger el remanente, pero Él no solamente va a recoger, sino dice: y pondré, versículo 4 dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí está el texto que estábamos leyendo, tan hermoso en este contexto, está: y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y habrá juicio y justicia en la tierra. La promesa de Dios para un pueblo cansado que estaba siendo llevado al cautiverio, pero que Dios los iba a hacer volver con nuevos pastores. Y ese pastor es Jesucristo. Así es. Es el nuevo remanente. En el verso 7 dice: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Fíjate, estaba pensando en la primera parte de este texto, en el verso 7, donde dice: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Acaso cada uno de nosotros no ha salido también de la tierra de Egipto? ¿No éramos esclavos a veces sin saberlo cuando estábamos en el mundo? El Señor nos sacó de allí y nos trajo al lugar seguro, a su lado. Pero tenemos que permanecer y tenemos que pensar en que debemos crecer espiritualmente cada día. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. ¿En qué fija sus esperanzas? ¿Cómo puede aprender a confiar más y más en las promesas de Dios y en su cumplimiento en su propia vida? ¿Qué tiene fuera de ellas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.